Audelio Enrique Arán en Arboletas. En la vida el hombre perfecto, aquel que en su conciencia no lleve un error, aquel que en su camino no dé un tropezón, no vas a encontrar. Como cualquier persona yo tengo defectos, si así tú me aceptaste no veo la razón para que ahora deje de ser como soy, no puedo cambiar. Tus condiciones no pude aceptar porque querías cambiar mi manera de ser. No lo puedo entender, no lo alcanzo a entender. No vi razones para terminar, soy humano y errores yo debo tener. Tú lo debes saber, lo tienes que saber. Voy a olvidarme de ti, aunque me duela en el alma, aunque mi pena sea vana, voy a olvidarme de ti. Voy a olvidar que te amé y cogeré otro camino, que no se tope contigo, para olvidar que te amé. Y cuando quieras volver a mí, será muy tarde, lo sabes bien. Tendré en mis brazos otra mujer y tú muy sola vas a sufrir. Y cuando quieras volver a mí, será muy tarde, lo sabes bien. Tendré en mis brazos otra mujer y tú muy sola vas a sufrir. Perderte yo iba a acabarme, en el primer momento sangró el corazón, pero al pasar del tiempo mi herida sanó y no volvió a sangrar. Acepto que es difícil poder olvidarte, pero tengo a mi padre que me aconsejó que debo resignarme a buscar otro amor que sí me sepa amar. Te equivocaste al dejarme partir, ¿dónde vas a encontrar otro amor como yo? No lo busques, por Dios, buscarás sin razón. Cuando valores lo que un día te di, que no te vean llorar suplicando mi amor. No me busques, por Dios, no me busques, por Dios. Voy a olvidarme de ti, aunque me duela en el alma, aunque mi pena sea vana, voy a olvidarme de ti. Voy a olvidar que te amé y cogeré otro camino, que no se tope contigo, para olvidar que te amé. Y cuando quieras volver a mí, será muy tarde, lo sabes bien. Tendré en mis brazos otra mujer y tú muy sola vas a sufrir. Y cuando quieras volver a mí, será muy tarde, lo sabes bien.